Yo quisiera en este último mensaje hablarles de algo que no puedo callar teniendo un auditorio como este, que es cómo Dios mira la obra mundial. Hemos estado viendo a través de toda la serie de encuentros cómo el Señor, con encuentro con personas, fue marcando diferentes necesidades de nuestro corazón. Vamos a hacer el último repaso de esta serie de Nuevos en Cristo. Hemos visto en el primer lugar que necesitamos que Cristo nos haga nuevo. No sirve un joven emparchado. Bendito sea el Señor por todo lo nuevo que ha hecho Cristo en esta semana. Necesitamos ser jóvenes íntegros. Un mundo lleno de pecado no puede ser cambiado por vidas que se parecen al mundo. Jóvenes, escuchen esto. Lo único que cambia la juventud argentina y latinoamericana son muchachos diferentes. No hay otra manera. Y este es el mensaje de Cristo. Hemos recibido en estos días la restauración del Señor, entendiendo que cualquiera sea la historia de nuestra vida, Dios hace las cosas nuevas. Siempre predico que Jesucristo es un especialista en los imposibles. Cuando nadie puede, Cristo puede. Y yo sé que se han sanado heridas del alma, se han cerrado dolores de años y ya estamos listos, paraditos, para hacer lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Hemos hablado ayer de la necesidad de decir, Señor, tú me dices, sígueme. Bueno, yo me saco la chomba del mundo, me saco la remera de la apatía y me pongo la coraza del Evangelio de Cristo para llevarlo a todos los que se pierden. Cristo ayer, durante la mañana y sobre todo en el fogón, te ha dicho, ven, te ha dicho, sígueme. Y muchos de los que estamos aquí dijimos, aquí está mi juventud para el Señor. Pero quisiera, como último mensaje de esta serie Nuevos en Cristo, hablarles de este tema. Ni apáticos ni localistas, comprometidos con su visión. Y este tema que quiero compartirles, queridos jóvenes, es sencillamente porque si no aprendemos en la adolescencia y en la juventud a mirar la obra de Dios con los ojos que Él quiere, seguramente muchos de nosotros perderemos años de vida cristiana. Perderemos el esfuerzo de la juventud en cosas que Dios no quiere. Yo sé que desde este auditorio, desde este lugar, va a haber jóvenes que se van a comprometer con la visión. Seguramente desde aquí saldrán muchachos y chicas totalmente diferentes que Dios puede proyectar a caminos increíbles y a destinos insondables. ¿Cuántos estuvieron en un campamento como este y hoy Dios los ha llevado a diferentes lugares del mundo para llevar el Evangelio? ¿Cuántos hoy que están con 16, 17 años y piensan en sí mismos diciendo, a mí Dios me puede utilizar? ¿Puede Dios tener en su programa a mí con la historia de mi vida, con mi familia? No tengo chapa evangélica, no tengo apellido. ¿Puede Dios pensar en mí para propósitos eternos? Bendito sea Dios, que con la sencillez de tu corazón, con la intrascendencia y poca fama que puede tener tu adolescencia y tu juventud, Dios lo toma y lo puede proyectar a grandes cosas. Los grandes misioneros nacen en corazones de niños y adolescentes. Los grandes proyectos de Dios se completan en encuentros de vidas que en esta edad, cuando todos están en lo superficial y como solemos decir en la pavada, hay pibes y pibas, muchachos y chicas que deciden, Señor, marca fuego mi corazón ahora. Tal vez me pase como Saulo, que me hables en el camino a Damasco y 13 años después venga Bernabé a buscarme. Quizá pase como el rey David, que soy ungido con un propósito, pero pasarán años y persecución hasta que me pongas en el reino. Quizá pasará como tantos de la historia del cristianismo, que siendo niños y adolescentes fueron marcados por historias misioneras y Dios en un momento los sacó. Quizá en esta mañana tu mente está siendo bloqueada por un pensamiento. Quizá vos estás diciendo, pero ¿cómo voy a resolver este problema? Estoy preocupado por lo que va a pasar anoche, por lo que va a pasar la semana que viene. Y nuestra mente se cierra en cosas pequeñas. Y hoy Dios quiere abrirte la visión para que veas la trascendencia que puede tener tu vida y tu adolescencia. ¿Por qué debemos comprometernos con la visión mundial? ¿Por qué tenemos que mirar la Biblia con los ojos de Dios? ¿Por qué hay que levantar los ojos y mirar los campos que están listos para la siega? ¿Por qué Dios hace la obra y me la participa? ¿Por qué este Dios tan bondadoso me puede dar parte en la empresa más gloriosa del mundo? Bueno, yo quiero mostrarte en algunas imágenes por qué. Vamos. Tenemos una crisis social sin precedentes en la República Argentina y en Latinoamérica. Ustedes tienen allí imágenes de lo que es la violencia. Uno ve los noticieros y en todos los países de Latinoamérica hay una convulsión social que cobra muertos, hambre, desnutrición y angustia entre los jóvenes y entre todo el mundo. 800 millones de niños, de personas están en desnutrición crónica. 145 millones de niños son abandonadas. Solo el 50% sobreviven en el mundo. En Argentina tenemos un ejército de chicos catapultados a las calles, quizá alguno de los que está aquí ha sido parte de eso, que no tienen ningún tipo de esperanza. La crisis social lleva a la juventud a una sensación y una necesidad de quitarse la vida, y el suicidio es la segunda causa de muerte en la Argentina. Tienen ahí el testimonio de un profesor de educación física de un colegio de la provincia de Buenos Aires, en medio de la crisis social. Él dice, cuando expulsamos a un chico del colegio, al poco tiempo termina matando o muerto. El colegio es su única chance de inserción. Están acostumbrados a que no se los trate como personas. La explicación que me dan de por qué disparan al asaltar es, si mi vida no vale nada, la del otro tampoco. Nosotros reemplazamos ese error. La única chance de inserción de ese chico, ¿cuál es? El Evangelio de Cristo. Estaremos entendiendo esta verdad, pero además tenemos no solamente una crisis social, sino una crisis moral sin precedentes. El índice de prostitución infantil ya está en la Argentina por debajo de los 10 años. Muchos de esos chicos llegan ahora felices donde algunos de ustedes trabajan, con la marca del abuso, con la marca de la violencia, necesitando a Cristo. Vivimos en un tiempo, como escuchábamos ayer en el fogón, donde hay una invasión homosexual. No solamente hay una confusión de sexo, sino hay una exposición sobre, por sobre todas las cosas, de algo que está totalmente en contra de la palabra de Dios. Dios ama al homosexual, pero Dios aborrece la homosexualidad. Dios ama al pecador, pero Dios está en contra del pecado. Y hoy la sociedad, el sistema le está diciendo, no están así, la culpa es de los padres, la culpa es del sistema. Esta sociedad, este concepto humanístico quita la culpa y la convicción del pecado y la echa afuera para que el hombre siga adelante sin medir las consecuencias. Necesitan a Cristo. Llegan a las primeras consultas jóvenes de 20 años que iniciaron su carrera en el alcohol entre los 7 y los 8 años. Hemos estado escuchando en este tiempo, tal vez alguno ha llegado a este campamento con serios problemas de vicio, no lo quiere reconocer, pero ya no puede controlar el pucho, no puede controlar la adicción, no puede controlar el alcohol. ¿Cuántos están así? Yo me veo impactado cuando estoy volviendo de los viajes y entro a la ciudad de Santa Fe a las 2 de la mañana, o paso por lugares donde miles de jóvenes son un conglomerado esperando que comiencen a abrir las confiterías bailables y uno los ve con esos recipientes de plástico llenos de cerveza, llenos de alcohol, perdiendo sus vidas. ¿Quién les va a hablar del Evangelio? Esto pasa en todas las capitales de Latinoamérica. Más de 3 millones de alcohólicos se calcula que hay hoy en la República Argentina. Multipliquen por 4 y saquen más de 12 millones de personas en familias, una familia tipo de 4 personas afectadas por el alcohol. La crisis moral es a tal punto que la violencia indica que, según los datos, llegan al casamiento el 50% de las mujeres con algún tipo de abuso, ya sea físico, moral, verbal, y el 33% de los hombres. En Buenos Aires, la muerte por sobredosis han aumentado un 600%. Podríamos estar toda la mañana con esto. La pregunta es, ¿quién resuelve esto? ¿Algún gobierno? ¿Algún programa gubernamental? ¿Alguna manera de pensar? ¿Alguna corriente filosófica? ¿Algo puede resolver este caos que estamos viviendo? La pregunta es, ¿y nosotros qué lugar ocupamos en esta película? Se corrió el telón, ¿qué lugar ocupamos en este acto? ¿Qué espera Dios de nosotros? Pero además de una crisis moral sin precedente, además tenemos una crisis familiar sin precedentes. Según la Organización Mundial de la Salud, el hogar es arrasado por la violencia. En la Argentina, 4 de cada 10 matrimonios se separan. Y yo sé que aquí muchos de ustedes están sufriendo ese flagelo. Corazones que se parten, juventudes que se proyectan en rebeldías. ¿Quién le va a llevar el Evangelio? Hoy en día, la institución del matrimonio está totalmente degradada. La pregunta no es con quién estás casado, la pregunta es con quién estás en pareja. En todos los programas de televisión, en los argumentos de las canciones que son populares y tienen mayor llegada a la juventud. La idea es convivir, dar lugar a los sentimientos, probar 2 años con uno, 1 año con otro. Nadie piensa en la institución familiar mientras los niños van llegando, en este desastre, en este escombro de familia que estamos viviendo. En el 2003, en Buenos Aires, se aprobó, vaya, qué progresismo, qué progre que somos los argentinos, la unión civil de homosexuales. Y esto es el principio. Ya estamos en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra. Allí hay un artículo, no lo voy a comentar ahora, de lo que es el concepto editorial Perfil publicó de los nuevos matrimonios en la Argentina, donde todo es un culto al egoísmo y de los chicos son abortados a tomar como baby sister un televisor, jueguitos electrónicos, terceras personas, y todos van siendo alimentados y creciendo en un mundo sin amor, sin estímulo, sin aceptación y, por sobre todas las cosas, sin Cristo. Estamos en un mundo convulsionado. Los problemas no son solamente del país. Vivimos en un mundo donde el terrorismo, la violencia, las explosiones y todo este enfrentamiento a partir del 11 de septiembre ha puesto el mundo en una muerte tremenda. Muchos de nosotros escuchamos como algo normal que mueren 15, 22, 100, tantos. La guerra en Irak, que ha cobrado luego de todas las muertes que siguen posterior a la guerra, los enfrentamientos en Latinoamérica, muerte, muerte, muerte, muerte. ¿Saben qué es eso? La hilera más larga hacia las llamas del infierno. ¿Sabés qué es eso? Más jóvenes y más niños que son como en un holocausto ofrecidos caminos al infierno. La pregunta es, ¿y nosotros qué lugar ocupamos en todo esto? ¿Cuál es nuestra actitud? Vinimos al campamento de monte para que Dios nos hable. Vinimos aquí para que Dios arregle el entuerto de nuestro corazón. Vinimos aquí para que Cristo tome la carga de nuestro pecado. Soy libre, el Señor me ha salvado. ¿Y ahora qué hacemos? Pero además, yo quiero decirles que aunque estés pasando momentos muy difíciles, nosotros hemos vivido en Santa Fe la peor catástrofe de la historia, pero hemos descubierto en imágenes como la que ustedes están viendo, donde más de 130.000 personas perdieron el lugar donde vivir, donde la mayoría no sabía cómo iba a seguir, donde hubo muerte, enfermedad, que aún en medio del dolor y la angustia, los cristianos podíamos ser luz. Avanzamos. Saben, todo lo que vivimos en Santa Fe fue una gran oportunidad para ser testigos de Cristo. Todo el mundo estaba preocupado cómo arreglar los problemas. Dios nos enseñó a los cristianos que la crisis era una gran oportunidad para llevar el Evangelio. Volvemos, por favor. Allí había mucho dolor, había mucha angustia, había mucha tristeza, pero por sobre todas las cosas había mucha necesidad de Dios. Romanos capítulo 10 es marcado en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo quisiera, ahí paramos, mostrarles a la luz de la Biblia 3 verdades en esta mañana de lo que es la visión de Dios. He tratado de traerles estas imágenes para que entendamos que no podemos seguir con una actitud localista en nuestras iglesias, con una actitud de apatía frente a un mundo que se pierde. Pero además yo podría mostrar todas las imágenes, pero el mejor de todos los disparadores para una decisión espiritual es sin duda la palabra de Dios. Y yo quisiera rápidamente en esta mañana que ustedes se vayan con la mente impactada y con el corazón marcado de cuál es la visión de Dios para alcanzar el mundo y qué papel tenés que ocupar vos, aunque tengas 2 días de creyente. Por favor, vamos a leer 3 pasajes en la Biblia. En primer lugar, Salmo 67, 1 al 2, y aquí vamos a ver la visión mundial en el Antiguo Testamento. Vamos a descubrir cómo desde la misma creación Dios tuvo como en su mente para todos sus hijos llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos a ver luego en las palabras de Cristo en Lucas capítulo 24 cómo el Maestro ocupó 40 días con sus discípulos para plantarle la visión mundial. Y vamos a descubrir cómo en el Nuevo Testamento, en la iglesia, también los primeros cristianos fueron impactados. Nosotros no podemos ser diferentes y Dios te va a llevar por última vez en esta mañana. Salmo 67, 1 al 2, dice el Antiguo Testamento, hablando de la visión mundial de Dios, estas palabras: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 45. Momento final del Señor con los discípulos aquí en el Evangelio. ¿Cuál habría de ser su prioridad? Dice la Biblia, entonces, desde el 44, perdón, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Un último pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Los que no tienen Biblia lo pueden leer en la pantalla. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 1 al 4. Dice la Escritura, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Quiero decirles, queridos jóvenes, antes de ver la próxima placa, en que muchos de los que están aquí y son miembros de las iglesias dirán, pero Gustavo, nunca el Evangelio ha llegado a tantos lugares en este último tiempo. Nunca los medios de comunicación y las corrientes misioneras han llegado hasta los últimos confines de la tierra. Todavía, a pesar de lo que hemos visto de toda la expansión misionera y de todo el Evangelio llegando al mundo, ¿a nosotros nos toca alguna participación en este acto de la evangelización mundial? ¿Es necesario que yo allí donde estoy pueda entender que hasta que Cristo me venga a buscar hay para mí una participación protagónica en llevar el Evangelio aquí, en Argentina, en Latinoamérica y hasta lo último de la tierra? Bueno, yo quiero darte algunos datos que no están en pantalla que te van a ayudar a entender esta verdad. Los datos más serios están hablando en este momento que hay más o menos 11.000 etnias, pueblos y tribus donde todavía no hay plantada una iglesia y no se ha podido llevar el Evangelio para poder alcanzarlos. Más de 2.000 millones de personas, un tercio del planeta, nunca escuchó del Evangelio. En América Latina hay más de 150 tribus que esperan encontrarse con los primeros misioneros. En Brasil, en el sur de Colombia, en Venezuela, en las selvas del Perú, en México y aún en algunas localidades de nuestro país, en la República Argentina. Aquí, en este país, todavía hay infinidad de pueblos donde no hay un testimonio y una iglesia. Los que viajamos por las rutas argentinas para llevar el Evangelio, nos asombramos de las miles y miles de localidades donde todavía no hay un testimonio. Cuando uno sale a la obra misionera, esto se lo digo entre corchetes, pocas cosas son más bendición para los jóvenes que unirse al equipo misionero. En nuestra iglesia hemos descubierto a través de los años la bendición que es salir a los pueblos. En una traffic van 10, 12, 11 jóvenes y salen a la obra misionera con algunos adultos. Llegan a los pueblos, comienzan a hacer la hora feliz, a discipular, a predicar el Evangelio. Y viene una persona del otro pueblo y se abre una puerta y se abre otra puerta. Y el campo se expande y uno descubre personas que tuvieron contacto con alguno, contacto con otro, pero que todavía no han escuchado el Evangelio de Cristo. A veces miro los miles y miles de jóvenes que tenemos en nuestras iglesias preocupados por un programita que se le va a hacer, por lo que van a ver después en la televisión. Tienen los propósitos tan pobres. Jóvenes, tenemos la visión tan empañada. Nos juntamos en grandes conferencias donde somos a veces miles y cantamos gloria al Señor y estamos con pantallas gigantes y con efectos especiales y todo el mundo dice bárbaro, extraordinario, y mientras estamos allí miles se mueren sin Cristo. Hay en nuestro querido país pueblos y pueblos en el cual todavía están esperando que un pibe como vos y una piba como vos se prepare para llevar el Evangelio. Tal vez lo hagas desde tu iglesia local, tal vez seas impulsado desde una preparación misionera, tal vez lo vivas desde los propósitos y los planes que Dios te vaya dando, pero nunca, jamás, te ruego, nunca te cierres al llamado y a la visión de Dios. Porque te va a pasar como Jonás, y ya lo vamos a ver a esto. En el pasaje que hemos leído, en los tres pasajes, descubrimos claramente cómo la visión y la prioridad de Dios está en toda la Biblia para llevar la evangelización mundial. Por lo tanto, si alguno de los que está aquí mientras yo estoy dando este tema dice, esto a mí no me interesa, estás diciendo, Dios, no me interesa lo que vos tenés que decir. No quisiera estar en tus pies. Si hoy, hasta este día, el destino de los perdidos no ha sido una prioridad en tu lista de oración, si hasta hoy los países no evangelizados son un desconocimiento en tu corazón, si hasta hoy todos los perdidos no han sido importantes, es porque hay algo en tu corazón que es más importante que la voz de Dios. Y quiera Dios que con su palabra podamos entender esta verdad. En primer lugar, quiero mostrarles, vamos a ver, la expansión misionera como prioridad en el corazón de Dios. Tienen allí un texto de 1 Pedro capítulo 1, versículos 8 y 9. Pero vamos ahora al primer punto en la otra placa, la expansión misionera. La otra placa. En el Antiguo Testamento, una prioridad divina para cambiar nuestra visión. Vamos a parar ahí. En primer lugar, vamos a ver la expansión misionera en el Antiguo Testamento. Hemos leído aquí en el Salmo lo que podríamos resumir toda la historia de la visión de Dios poniéndola en el corazón de su pueblo, que es Israel. Desde el mismo primer libro de la Biblia, desde Génesis, ustedes pueden descubrir que Dios hace el pacto abrámico, el pacto con Abraham, y en ese pacto que comienza con todos los patriarcas, Dios escoge un pueblo, no solamente para tenerlo para sí, sino para hacer luz a todas las naciones. Allí en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, concluye en una frase Dios desafiando a Abraham y a nosotros y dicen, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Este mismo pacto que le dice a Abraham, donde vayan, tiene que ser una luz. No han de ser un pueblo que se cierre, tienen que ser un pueblo que muestren al único Dios verdadero. Este pacto se confirma con su hijo Isaac en Génesis 26, con Jacob en Betel, Génesis 28. La bendición de la antorcha misionera transitaba durante el período patriarcal, como para que ningún distraído piense que a Dios se le ocurrió hablarme de misiones a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno llega en Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6, y descubre cómo el pueblo de Israel, ya saliendo de la cautividad de Egipto, habían pasado 400 años, y Dios le dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes. Más de 50 pasajes en el Antiguo Testamento insisten claramente en darle la antorcha misionera a Israel para que pueda cumplir la misión. Quizá el resumen lo podríamos ver en el tiempo en que Salomón dedica el templo. Y allí en Primera Reyes capítulo 8, versículo 60, dice claramente Dios, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Jóvenes, Dios le dio la antorcha al pueblo. Síganme un poquito. Dios le da la antorcha, se la da a cada uno de los patriarcas, pasa al pueblo de Israel, llega hasta el momento del templo. Pero ¿saben una cosa? Esta visión que Dios quería poner en el pueblo no pudo ser lograda. Y quizá el resumen, como les dije, es la actitud de Jonás. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Jonás es el estereotipo del pueblo de Israel no entendiendo la visión mundial. Jonás es el típico creyente de las iglesias evangélicas que se pone la Biblia bajo el brazo, se ajusta la corbata los domingos a la mañana, infla el pecho, pone la posición evangélica. ¿Sabe cuál es la posición evangélica? ¿Quieren que se las haga? Miren. Una vez estábamos en una campaña evangelística. Me estoy autocriticando, ¿eh? Yo soy hermano libre desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y desde los 5 años estoy en una iglesia evangélica. Pero tenemos que entender que muchas de estas estructuras nos impiden hacer la visión que Dios realmente quiere. Les decía, estamos en una campaña en un aire libre, en la Ruta 19. Y entonces vamos a hacer una música especial. Teníamos un cantante extraordinario. Y comienza a juntarse la gente. Pero detrás mío había uno que estaba sentado así. Acá estaba el cantante y él estaba sentado así, con el saco y la corbata, 50 grados de calor, en medio del campo allí. Y él estaba así, pero con un corazón sincero, ¿no? Y yo les aclaro, uso saco y corbata todos los domingos, no tengo nada contra el saco y la corbata, solamente estoy diciendo algunas cosas que tenemos que entender. Y entonces estaba con el estereotipo así, y yo digo, ¿cómo lo saco del medio? Y entonces le digo, mire hermano, córrase un poquitito para acá, porque la gente está mirando al cantante y tiene que concentrarse en el canto y en el mensaje que viene del canto. ¿Usted me entiende? Córrase, ah, sí, sí, sí, sí, sí. Y se corrió para allá. Y estábamos en medio de ese aire libre y comenzamos a entregar la palabra y entregar la palabra. Y jóvenes que pasaban allí viviendo cualquier cosa fueron alcanzados con el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es la importancia que tenemos que entender? Es que por más que tengamos estructura, religión y todo tipo de costumbrismo, esto termina siendo a veces una cárcel para la visión mundial. Tal vez vos sos parte de esto. Jonás fue el típico cristiano que centró la obra en lo que Dios le decía para su nación. Las reacciones de Jonás muestran la pobre visión de la iglesia evangélica y la dificultad que tenemos para tomar la visión mundial. Les voy a enumerar rápidamente algunas de las actitudes de Jonás que tal vez son las que hay en nuestro corazón y nos impiden entender hasta dónde Dios nos quiere llevar y cuántos proyectos de Dios son frustrados por actitudes como las de Jonás. Por ejemplo, en primer lugar, Jonás tenía una obsesión por su pueblo, el localismo de Jonás. Dios tiene que salvar a Israel, solo Israel y nada más que Israel. Hay tanta gente que no conoce a Cristo en este barrio. Hace 50 años que predicamos el Evangelio. Todavía no terminamos de evangelizar acá. ¿Cómo vamos a pensar allá? Dios no piensa así. Dios tuvo que trabajar en el corazón de él para entender que Dios trabaja en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra en forma simultánea. ¿Quieres tener una iglesia que crezca? Tu iglesia tiene que tener visión mundial. ¿Quieres tener una iglesia que despegue y gane a los perdidos? Tienes que sembrar en los niños historias misioneras. Tienes que hablarles en el club bíblico de la obra y del mundial. Pero a los pibes hay que hablarles de los problemas. A los chicos hay que hablarles de los problemas de todos los días, de la solución de la palabra para las dificultades que hemos hablado. Pero no podemos cerrar la Biblia en lo que significa los desafíos del joven, porque mientras vos callás, Dios puede estar llamando ese corazón. Una historia misionera enciende el corazón de un niño. Un testimonio misionero enciende el corazón de un adolescente. Un testimonio y un país que está inalcanzado, un mapa, una nación, una imagen, pone fuego en un corazón que ha sido apagado por la apatía de miles de Jonás que hemos estado en las iglesias creyendo que Dios actúa únicamente en Javier de la Rosa 3950. Es el domicilio de mi iglesia. Hay un mundo que necesita de Cristo. Los esfuerzos de Jonás para evadir el llamado del Señor. El conformismo. Uno lee la historia de Jonás y dice que pagó un boleto para escaparse de la presencia del Señor. Miren, Jonás fue tan ingenuo como nosotros. Nosotros no pagamos un boleto para escaparnos. Pagamos un boleto para ir a una confitería. Pagamos el boleto para ir a un lugar donde se vive el pecado. Pagamos un boleto para ir a ver una película, pagamos boleto para tantas cosas en el mismo momento, tal vez donde hay oportunidades para llevar el Evangelio. Pero déjame decirte algo, en la confitería Dios te ve. En ese grupo de amigos sentado en un cordón tomando porrón, Dios te ve. Paga boleto para lo que quieras. Quizás te cometiste el error de pagar un boleto para irte con una droga o con una adicción. Dios te ve. Y si es necesario, utilizará como en Jonás una calabacera o lo que sea necesario para que reacciones, para entender que cuando Dios te llama, tenés que ser obediente y salir a la misión. Finalmente, la insensibilidad de Jonás. Miren este Jonás que clamaba desesperado en el vientre del pez, ve la sensibilidad de Dios y él no es sensible a un pueblo que se está perdiendo y que venía el juicio de Dios. Mira a Gustavo, a Enrique, a Miguel, a Juanita, a Pedro, a Carolina, que están en la iglesia clamando, oh Señor, sácame de este pozo. Y Dios lo saca y en el momento que te sacó, cierra la visión y se olvida. Este campamento puede ser para vos la experiencia del vientre del pez en Jonás. ¿De qué te sacó Dios en este campamento? Me sacó la gran culpa que traía. Perfecto, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a convertir en un Jonás? ¿De qué te habló Dios si me dio cuenta que el camino donde iba a terminar tremenda perdición? Cuando dieron testimonio la primera noche, fui impactado por lo que dijo aquel muchacho. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vas a ser un insensible. Dios me habló a través de la hora silenciosa, a través de los mensajes, a través de Renacidos, a través de los programas. ¿Y ahora qué vas a hacer? Querido mío, lo terrible de todo esto es que sabemos el final de la historia. El Evangelio fue llevado a Nínive, pero no sabemos el final de Jonás. El libro de Jonás tiene un final inconcluso porque habla de que los propósitos de Dios se cumplen en la salvación de las personas. Ahora yo pregunto, ¿se cumplen en la vida de Jonás? ¿Saben cuánto Jonás hay en la historia del cristianismo? Donde Dios ha mostrado con claridad los propósitos, donde Dios ha mostrado con claridad el poder, donde Dios ha mostrado con claridad la salvación, y a pesar de eso todavía no sabemos si aprendimos la lección. El Antiguo Testamento, sin duda, es la labor de Dios para cambiar la visión. Te pregunto en esta mañana, ¿podrá el Señor cambiar la empañada visión localista que tenemos algunos aquí? Tendremos que decir como en Apocalipsis, oh Señor, unge mis ojos con colirio para que vea. Ahora quiero decirte algo, el colirio de allí no eran las gotitas, Era un ungüento que había que refregar en los ojos porque los ojos ardían de las calles polvorientas de aquel tiempo. Hay que refregar los ojos de la superficialidad. Hay que refregar los ojos del secularismo. Hay que refregar los ojos del materialismo. Hay que refregar los ojos de las imágenes que se han puesto en la mente. Hay que refregar y quitar toda la tierra de este mundo para ver un Dios que te dice, mira los campos. ¿Podrás hacerlo en esta mañana? Mira, si solo puedes poner un país en tu lista de oración, ya se encendió la llama. Pero voy rápido. En segundo lugar, la expansión misionera en el mensaje de Cristo. Terminó el Antiguo Testamento, Dios trabajó en visión. Lo podrá hacer en tu vida, Dios quiere cambiar nuestra visión. Pero aquí llegamos a Lucas 24. La experiencia de Jonás se repetía en los discípulos que Cristo había escogido. No se equivoquen, los errores del ser humano se repiten por la historia. El hombre es, fue y será pecador. Y Cristo va a trabajar antes, ahora y en el futuro en el corazón de nosotros para que entendamos las verdades. El problema de Jonás lo tenían los discípulos. Los discípulos tenían un corte judío en extremo. Algunos de ellos a tal punto que resistían la labor del maestro para entender lo que significaba que el Evangelio podía traspasar la región de Judea y ir un poquito más a Samaria, a Galilea y hasta lo último de la tierra. Tenían una mente cerrada. Tenían una mente estructurada. Ellos esperaban un Salvador que los libere políticamente del Imperio Romano. Cristo venía a mostrarles un reino eterno. Muchos de nosotros estamos preocupados para que Dios, escuchen, nos solucione los problemas emocionales. Y está bien que ores por un novio o por una novia. Y debes hacerlo porque vas a tener después de la salvación la decisión más importante de la vida. Pero tu vida no termina ahí. No es que hasta que te cases no hay programa de Dios en tu vida. Quiero decirle a los chicos y chicas que están solos aquí. Tal vez haya en este auditorio una mamá soltera, un papá soltero, o alguien que todavía no ha encontrado el compañero de su vida. Dios tiene propósitos eternos en muchos solos. No sería posible hacer la obra de Dios en tu vida si hoy estarías acompañado. Y en este tiempo, hasta que Dios te traiga el compañero, abrí tu corazón a la obra de Dios. No estés angustiado todo el tiempo esperando lo que nos llega, sino permití ver nuevos campos de parte de Dios y después que busques lo prioritario, Dios te dará la añadidura. Lo importante que vemos aquí es que Jesús trabaja con la visión de los discípulos. En el Antiguo Testamento Dios quiere poner visión. En el Nuevo Testamento Jesús con los discípulos quiere poner carga. Y voy a hablarle un minuto de la carga en lo que nos queda de este tiempo. En Mateo capítulo 8, versículo 5... Jesús está con el centurión romano y le muestra a través de la fe de este hombre que la bendición de Dios no era solamente para los judíos. Se impactan los discípulos, sacan la fotografía y quedan allí. Más adelante en Mateo capítulo 15, versículo 21, la fe de la mujer cananea de Tiro y Sidón vuelve a abrirle la mente a los discípulos. Che, ¿viste lo que hizo el Salvador? El Señor está bendiciendo a gente que no es del pueblo de Dios. ¿Serán excepciones? ¿Será que el amor de Cristo se extiende un poquitito como una marea que llega y después vuelve? ¿O realmente la salvación va a ser también para los no judíos? Miren en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 55, cuando Jacobo y Juan dicen: Señor, haz descender de fuego a estos samaritanos que son duros. Y el Señor les dice claramente allí que tenían que entender que el Hijo del Hombre vino para salvar a toda la humanidad. Llegamos a Mateo 28, la gran comisión, y les muestra que tenían que ir a todas las naciones, pero el pasaje que hemos leído aquí en Lucas 24 es el más ilustrativo. Piensen un poquito. Lo tenemos al Señor, lo tenemos a los discípulos. Allí están con ellos. Aparece el Señor, come una porción de un pez asado, come miel. Miren mis manos, miren mis pies. No soy un espíritu. Un espíritu no come, no tiene heridas, toca en el cuerpo. Es el Señor. ¡Pedro! ¡Es el Señor! Todos quedan en silencio escuchando las palabras del Maestro. Pero Él dijo que se iría. ¿Qué nos toca a nosotros? Señor, ¿de qué nos vas a hablar hasta que vayas al Padre? Señor, ¿cuál va a ser el argumento, el instituto bíblico, el entrenamiento que vas a usar en estos días que quedan? ¿Cuál era el primer tema que Cristo quería poner en el corazón de estos hombres y en nosotros en esta mañana? Hemos leído capítulo 24 del libro de Lucas. Estas son las palabras que os hablé, dice el Maestro. Aún estando con vosotros, pasen resaltador aquí, era, esta palabra, necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y le dijo: así escrito, otra vez, y fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús dedicó tiempo para hacerle entender a estos cabeza dura, aunque nosotros somos más cabeza dura todavía, que la prioridad y la carga en la mochila del cristiano debía ser el mundo. ¿Me dejás que me baje del púlpito? ¿Qué tenés detrás de tu mochila vos? ¿Vos sabés que dice Pablo en Gálatas que cada uno de nosotros tenemos una carga? Dice Gálatas capítulo 6, creo que es versículo 5, cada uno llevará su propia carga. La palabra carga allí es una mochila. ¿Vos qué tenés en tu mochila? Pues yo no tengo ninguna mochila acá, tengo nada más. ¿Sabés qué? La mochila es una figura de las cargas que Dios le pone a cada creyente para servir a Cristo. Mírate la espalda. ¿Qué tenés en tu mochila? A ver, vamos a pensar un poquito. Buscamos al joven que está por allí. Abrimos la mochila, la damos vuelta. ¿Qué cae? Cosas del sistema. Una pasión por un deporte, 3 o 4 CD, un programa de campamento, una chica que le gusta. Está bien, es todo lícito. Sacudimos la mochila porque tiene carga. Y hasta ahora por el mismo. Entonces el Señor mira la mochila figurativa en la espalda de cada discípulo y nosotros y quiere hacernos entender que la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones debe ser la carga de cada creyente. ¿Podremos en esta mañana caer de rodillas y decir: Señor, no tengo carga? Soy un localista, soy un apático, soy un superficial. Señor, tú moriste en la cruz, tomaste a los discípulos, le dijiste: allí está el mundo, y yo miro para el otro lado. Señor, mis ojos se han empañado, renueva mi visión. Señor, mi mochila está vacía, llénala de la carga de los perdidos. ¿Quieres tener carga? Empieza a mirar a tu costado, tus amigos que mueren sin Cristo. ¿Quieres tener carga? Mira a tu alrededor todos los que se pierden, tu madre, tu padre, tu primo, tu hermano. Mira alrededor, porque si no, Dios en su soberanía te va a hacer mirar. Entre las 130.000 personas que perdimos la vivienda con la inundación, hubo muchísimos creyentes. Un equipo de aquí del instituto fue a ayudar y lo puede certificar. Cuando fueron a limpiar las casas, metían la pala y sacaban un terrón de lodo endurecido, podrido. Estaba pegada una prenda, un libro, algún utensilio de cocina, y uno lo agarraba al barro y lo tiraba y se hacían montones de barro en la puerta. Pero ¿saben una cosa? Entre los muchos creyentes que perdieron su casa, se dieron cuenta que mucho de lo que no habían hecho cuando la cosa estaba bien, tenían que hacerlo en adversidad. Y se formaron brigadas de evangelización en los centros de evacuados con la película Jesús. Yo les hablo con el corazón. Es muy difícil no tener dónde vivir, tener los pibes amontonados en algún lado y en vez de pensar cómo solucionar tus problemas, pensar en la salvación de los perdidos. Y yo doy gloria a Dios por la vida de jóvenes de la iglesia que se fueron con los equipos evangelísticos, que entraron en medio de los salones y de las carpas, de la angustia, del dolor, pusieron la película Jesús y decenas de personas pudieron encontrar a Cristo en el peor momento de su vida. Doy gracias a Dios porque muchos de nosotros en medio de la adversidad pudimos ver vecinos de nuestro barrio que los saludábamos todos los días y que nos costaba llevarle un evangelio, y en medio de la adversidad los corazones se quebraron, los ojos se llenaron de lágrimas, el espíritu se sensibilizó y hemos podido testificar, llevar a las reuniones, hablar de Cristo a muchos que nos dieron la espalda en mucho tiempo. ¿Sabe dónde está el problema? Acá. ¿Sabe dónde está el problema? En la mochila. ¿Podrás en esta mañana, como los discípulos, entender que la visión y la carga Dios te la quiere dar? Abre la mochila de tu corazón para que nombres personas en tu barrio, en tu colegio, que están sin Cristo, que no les has hablado del Señor, puedan llevarte después de este campamento para decirle que se pierden. Mirábamos las imágenes de las llamas cuando se presentaron allí en el Mufa Pufa. Veíamos las imágenes de presentaciones en medio de todo eso. Mira que la gente se va al infierno. Abre tu mochila. ¿Hay algún nombre de ellos allí? Carga por las personas. Estaba en una campaña evangelística en la provincia de Córdoba hace poquito, unos meses atrás. Aquí hay alguno de los organizadores. Y los muchachos, cuando terminó la campaña a la noche, me dijeron: vamos a predicar. Entonces se juntan todos los jóvenes, Avenida Colón, allí, frente al shopping. Uno llegaba allí, muchachos, 2:30, 1:00 a.m. Yo ya estoy medio viejito para esas lides, pero bueno, había que predicar el Evangelio. Y uno miraba la cantidad de jóvenes, todas las traffic de las confiterías listas para subir a los pibes y llevarlo a las confiterías. El olor a marihuana era tremendo donde se aglomeraban todos los muchachos. Y los pibes pusieron los parlantes, pusieron la música y empezaron a hablar de Cristo. Entre ellos había un muchacho que debe haber pensado como tantos: ¿quiénes son estos locos que un sábado a 1:30 a.m. están hablando de Dios, donde todo viene a buscar porro, música y alcohol? Y fue tal la curiosidad de este muchacho que fue la puerta abierta para ganarlo para Cristo. Ese muchacho está en el campamento. Y yo doy gloria a Dios, porque mientras todos miraban para adentro, hubo jóvenes que dijeron: la juventud se pierde sin Cristo. Podemos hacer algo por ellos. Mira tu mochila. Cristo quiere poner carga. Concluyo en los últimos 5 minutos. En tercer lugar, la última placa. La expansión misionera de la iglesia en el primer siglo, un desafío que nos lleva a la acción. En el Antiguo Testamento, la prioridad de Dios era visión. Cristo con los discípulos, la prioridad del Maestro era carga. En la iglesia es acción. Hemos leído en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, dos palabras que voy a nombrar porque no tengo más tiempo para desarrollar el tema y que les quiero dejar en esta mañana para ir concluyendo. La primera palabra es esparcidos. La segunda palabra es anunciar. Dice que los que fueron esparcidos, la palabra esta es una palabra compuesta en el griego, que quiere decir alrededor y sembrar la semilla. La idea es, los que fueron esparcidos, a medida que iban siendo corridos por los problemas, llevaban la palabra. Pero aquí aparece también la palabra anunciar. Es notable estas dos palabras, la relación que tienen en todo el Nuevo Testamento: persecución y anunciar. diáspora y anuncio, persecución y anunciar, diáspora y anuncio. Lo notable es que estas personas, no les sabemos el nombre, no tenían super preparación bíblica, seguramente no tenían grandes familias cristianas, habían perdido casa, templo, muchos de ellos familiares, no tenían dinero, no tenían qué comer, pero en medio de la persecución entendieron que Dios permitía una acción directa para que sea la prioridad de sus días. Ahora, por un momento detenete con ellos. Hacé de cuenta que sos un periodista de un medio de investigación. Tenés el micrófono en la mano y le vas a preguntar, ¿usted es un disperso? Dígame, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Vieron cuando llegan a la gente en las catástrofes o la gente cuando vivimos toda la crisis desde 2002? Y yo necesito leche, necesito pañal para los chicos, necesito esto. ¿Vieron cómo la gente habla de lo que necesita? Y a veces ha sido bueno, porque la solidaridad ha cubierto necesidades. Vamos a preguntarle a ellos qué necesitan. A ver, vos sos un esparcido. ¿Cuál es la prioridad número uno en tu corazón que te están corriendo, que te está buscando Nerón y todo el imperio, que podés perder todas las cosas? ¿Cuál es tu prioridad? Tengo que anunciar el Evangelio. Entiendo como el apóstol Pablo y digo, ¡ay de mí! Porque me es impuesta necesidad. Lo que quiere decir ahí en el original es, no hay otra alternativa, no hay otra dirección. La prioridad es que Dios me utilice donde estoy. En diáspora, en persecución, en problemas de familia, en un hogar separado, en una iglesia con conflictos, donde esté, Dios te va a abrir oportunidades. Y va a depender tu visión, va a depender la carga de tu mochila y va a depender la acción que hagas a partir de este momento cuando termines este campamento. El apóstol dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 2, hablando de lo que significó esta acción profunda de los creyentes en el primer siglo, nuestra visita a vosotros no resultó en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, tuvimos de nuevo libertad de nuestro Dios para anunciar el Evangelio en medio de gran oposición. La oposición es una gran aflicción. La aflicción suele ser una puerta para llevar el Evangelio. Aquí está la clave, jóvenes, para concluir. La prioridad misionera del Dios de Israel, ¿está en tu corazón? ¿O qué es lo primero para tu vida cristiana? ¿Viste cuando vos estás enchinchado con los líderes? El club bíblico es feo, en la iglesia está todo mal, esto está mal, esto está mal. ¿Te das cuenta la pobreza de tu visión? Mientras vos estás mirando los problemas que ves en los hombres, Cristo te está diciendo, refregate los ojos, que el tiempo que estás perdiendo, hay personas que están sin Cristo. ¿Podrá en esta mañana Dios cambiarte la visión? El Dios de Israel es el Cristo que está allí en Lucas capítulo 24 con los discípulos para mirar la mochila de tu corazón, cuál es la verdadera carga de tu vida. Es el Dios de la Iglesia del Nuevo Testamento que finalmente quiere llevarnos a todos a la acción. Voy a concluir en esta mañana pensando en aquella promesa de Pedro, que el Señor da allí en 2 Pedro. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a decirte algo. El campamento va llegando a su fin. Las tablas de tu corazón son siendo escritas por la pluma fina del alfarero divino. Tu vida está siendo marcada por decisiones que ahora comienzan a ser realidad. La pregunta ha de ser esta. Cuando llegues allá arriba, Dios mirará tus ojos. ¿Qué visión va a encontrar? Cuando llegues allá arriba, que nos falta mucho, Dios mirará tu mochila. ¿Qué carga va a encontrar? Cuando Dios llegue allá arriba, va a mirar los hechos de tu vida. ¿Qué has hecho con el Evangelio y con los perdidos? Y va a estar esperando de ti una decisión urgente. ¿Por qué en esta mañana todos los que estamos aquí, los nuevos en Cristo, los creyentes de iglesia, los estudiantes del Instituto Bíblico, los pastores y misioneros que están en este lugar, no venimos a los pies del Señor y le decimos, Señor, quiero hacer un alto en el camino? Hubo muchas cosas que me desviaron la misión. Quiero volver a mirar los campos. Tal vez volver a orar por misioneros. Poner personas en tu lista de oración. Mirar los países que están sin Cristo. armar con el grupo de jóvenes un pequeño departamento misionero, saber que Dios te está llamando. Podremos hacer un alto en el camino esta mañana y decirle, Señor, pon carga por los perdidos. Tal vez tengas que orar hoy por aquellos que tenés al lado y se van al infierno. Y le podamos decir todos juntos, Señor, tú hiciste un programa del cual yo no quiero quedar fuera. Podrás ser un gran ingeniero. Podrás ser una gran docente. Podrás ser un empresario exitoso. Podrás ser una buena madre de familia. Tal vez llegue a ser un gran trabajador. Y quizás seas un buen creyente. Pero ¿sabes una cosa? Dios quiere algo más de vos. Ponerte en la lista de aquellos que se metieron en la empresa más maravillosa que el ser humano puede participar, en la evangelización del mundo. ¡Ay de mí!, tenés que decir en esta mañana, sino anunciar el Evangelio. Vamos a orar.